Aquí el amigo Manolo Saldaña, que es el que me va a tocar a mí la guitarra. Vamos a cantar unas cuantas canciones, tres canciones. Vamos a empezar, si no pierdo los papeles ni salen volando, a mí pasa siempre lo mismo. Vamos a empezar con una canción de Pepe Suero, según como salga. Y si esto no ha seguido, esta canción está dedicada a la muerte de Federico García Lorca en el camino entre Vina y Alfacar, que es el nombre de la canción, en la huerta de San Vicente. Y empezamos la canción. Huerta de San Vicente, claveles negros, que el hombre en su torpeza incitó a crecer. Huerta de San Vicente, claveles negros, regado con el zumo negro de café. Y a la mitad del camino y entre Vina y Alfacar, y a la mitad del camino y entre Vina y Alfacar, robaron del cuerpo un alma y la dejaron desnuda, desnuda con su verdad. Huerta de San Vicente, claveles negros, el hombre en su torpeza incitó a crecer. Huerta de San Vicente, claveles negros, regado con el zumo negro de café. Y ese duque de los rosales y en los rosales no vio, y ese duque de los rosales y en los rosales no vio, la espina que estaba oculta, la espina que estaba oculta, y esa espina lo mató. Huerta de San Vicente, claveles negros, que el hombre en su torpeza incitó a crecer. Huerta de San Vicente, claveles negros, regado con el zumo negro del café, regado con el zumo negro del café, regado con el zumo negro del café. Sí. Una canción de Carlos Cano, se llama Baila Abejorro, y yo se la dedico a la asociación de vecinos del Chicle y a todos los compañeros que van a cantar después. Bueno, vamos a ustedes. Ay, qué bueno que ya empieza el baile. por aquí, ¿no? Esta es la última canción. También es de Carlos Cano. Y ya no viva la gracia. Es una canción, igual los papeles. Una canción es una carta de amor de un emigrante. La carta de libertad y de amor de un emigrante español en un país lejano, que tiene que ir a trabajar porque no hay otra forma. Y también tiene una frase de un ministro de estos antiguos, que es muy curiosa, el ministro Solís, que ahora es muy liberal, muy democrático, que lo que teníamos que explotarlo aquí los andaluces es nuestra gracia, nuestro arte, nuestro talento, vamos. Que nosotros somos el cachondeo de España, ¿no? Y eso no es. Bueno, empezamos, viva la gracia, de Santo Papel. Vale, va. Ya que no tengamos otro negocio. ahora sientes tú lo que mueve la vida del árbol en la primavera, lo que mueve la voz de los hombres cuando por los hombres luchan y mueren. No quiero acabar con tristeza ni quiero estar la amarga. Ahora sé que las nubes se alman y canto este canto. Por mi boca ni asoman las flores que regó con llanto. En tu vientre amoroso este pueblo te ha embarazado. Esta es la canción. Un, dos, tres, tiempo.